Muy bien, Ailén, una jornada de lucha más acá en la calle, en Córdoba. Sí, es acá en Córdoba y estamos a nivel nacional, a lo largo y ancho de la Argentina, saliendo contra, bueno, contra esta política de ajuste que lleva el gobierno nacional. Bien, este recorte en los monotributos, este ajuste en lo que es la paritaria, ¿no? Están buscando esta reapertura en lo que es el salario social también. Claro, estamos, el ajuste está haciendo en todos lados, digamos, y principalmente nos afecta a nosotros en la falta de cumplimiento con los puestos de trabajo. Le hemos presentado varias propuestas de trabajo y nosotros estamos con esto que decís vos, con el salario social también trabajando. Y bueno, ha decidido recortarnos por ahí. Sumado a que cobramos todavía 6.000 pesos, que es un cuarto de la canasta básica alimentaria, entonces también estamos peleando por una paritaria social, ¿no? Bien, es como que te dan por un lado y te quitan por el otro, por este registro provincial de la economía popular, pero a la vez te están recortando por otro lado, ¿no? Claro, a nivel nacional el ajuste es en todos los niveles, y acá en la provincia, si bien está el avance con el programa de la economía popular, que nosotras queremos que sea ley, todavía falta implementarlo, todavía falta implementar el registro, hay varias trabas todavía para poder lograrlo, y lo que más nos importa a nosotras es que nos den trabajo, que nos contraten a las cooperativas de trabajo. Muchas gracias, Irene. No, gracias a ustedes.